Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí se me ocurrió antes de empezar la celebración de la misa de este domingo, 22 de marzo, hacerles una recorrida por el templo. La verdad que bueno, cuesta un domingo ver que la iglesia está vacía. Cuesta, la verdad, pero acá estamos, ¿sí? Como todos poniéndole el pecho a la situación, y bueno, me parecía lindo que conozcan la iglesia, la parroquia Nuestra Señora de América, para aquellos que no la conocen, también que mi comunidad esté unida en este momento, donde celebraré la misa para todos los que quieran participar. Yo ahí les mostraré un poco cómo es el templo, que por una cuestión de logística, digamos, y de señal, no la voy a celebrar acá en el templo principal porque no se va a escuchar bien y no llega bien la señal, pero la celebraré en el oratorio personal que tengo. Así que acá van a poder ver un poco la entrada. Y bueno, las calles del barrio de José Paz, acá en Argentina, vacías, todos cumpliendo o intentando cumplir la cuarentena por acá. Así que le voy a hacer un recorrido también por los salones de la parroquia. Acá van a poder ver que, gracias a Dios, mantenemos la capilla de adoración perpetua. Jesús, Eucaristía, está con nosotros. Todavía no, gracias a Dios, no nos suspendimos, tomando los recaudos para que todo esté cuidado. Y bueno, acá van a poder ver los distintos salones. Este salón, estábamos por empezar con un proyecto para los niños que se llama Pequeño Nazaret, que es con la pedagogía de Montessori, pero que bueno, tuvimos que suspender, obviamente, por todo lo que pasó. Ya pueden ver el salón de usos múltiples que se llama San Juan Diego, que aquí es donde tenemos las reuniones y distintos talleres de formación. También podemos ver acá el lugar de los instrumentos. Y aquí tenemos un salón donde en breve, si Dios quiere, podremos dar talleres de formación en tecnología, etc. Bueno, me parecía bueno que bueno, el lugar donde estoy. Bueno, le voy a mostrar la planta baja. Hay también distintos salones: el salón del cura Brochero, el santo argentino, salón futura biblioteca, se llama Madre Antula, Mamá Antula, que es otra beata argentina. Bueno, y acá tenemos la cocina y el comedor para los niños. Y que bueno, ya preparándonos para la misa, espero que la podamos vivir con devoción y con amor, cada uno de su lugar. Empecemos a poner las intenciones para poder rezar todos juntos en esta Eucaristía. Bueno, esperemos que todo esto pase lo antes posible, sigamos rezando para que esta pandemia ya deje de molestarnos. Bueno, empezamos esta cuaresma casi obligados. En realidad, vinimos al desierto de esta cuarentena para poder encontrarnos más con Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en breve desde... Voy a transmitir la misa desde el Facebook de la parroquia, que es Parroquia Nuestra Señora de América. Igualmente después la voy a compartir por acá. Y si no, también por YouTube, en el canal de Algo del Evangelio. ¿Sí? Bueno, como imaginarán, como estoy solo, no puedo replicarlo al mismo tiempo en muchos canales, pero haremos lo posible para que ya esté subido en las distintas redes. Un abrazo grande y que Dios los bendiga.